Bueno, pues ya sabemos lo que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con la purificación activa de los sentidos externos. Después vendrán los internos. En primer lugar, finalidad de esta purificación. La purificación activa de los sentidos tiene por objeto contener sus demasías y someterlos plenamente al control de la razón iluminada por la fe. Está claro. No hace falta más explicación. Vamos a hablar de la necesidad de esa misma purificación. Esto sí es importante. El cuerpo humano, ya decíamos ayer, el cuerpo humano, bien disciplinado, es un instrumento excelente para nuestra santificación. Pero en el estado actual de la naturaleza, caída de suyo por el pecado original, está mal inclinada y tiene una tendencia casi irresistible a todo cuanto pueda proporcionarle algún placer a través de los sentidos. Si no se le sujeta, se convierte en un potro indomable, cuyas exigencias cada vez más apremiantes constituyen un obstáculo absolutamente incompatible con la perfección espiritual del alma. San Pablo habla de la necesidad de mortificar el cuerpo para liberarse de su tiranía y asegurar la propia salvación. Entre paréntesis, castigo mi cuerpo y lo esclavizo, dice San Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para los demás, no sea que habiendo predicado a los demás, me vaya a condenar yo. 1 Corintios 9:27. Y en otra parte nos dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus vicios y concupiscencias. Gálatas 5:24. San Juan de la Cruz insiste en la doctrina paulina y da una razón profunda relacionada directamente con la divina unión a la que encamina el alma. San Juan de la Cruz no tiene más que una preocupación: encaminar el alma a la divina unión. Y todo lo dice en orden a esa divina unión. Y dice San Juan de la Cruz: es necesario presuponer una verdad, y es que, como muchas veces habemos dicho, el sentido de la parte inferior del hombre, que es del que vamos tratando, no es ni puede ser capaz de conocer ni comprender a Dios como Dios. Es imposible. De manera que ni el ojo le puede ver, ni cosa que se parezca a él, ni el oído puede oír su voz, ni sonido que se le parezca, ni el olfato puede oler olor tan suave como el de Dios, ni el gusto alcanza sabor tan subido y sabroso, ni el tacto puede sentir toque tan delicado y deleitable, ni cosa semejante. Ni puede caer en pensamiento, ahora las potencias del alma, ni puede caer en pensamiento, ni imaginación su forma, ni figura alguna que le represente, diciéndolo Isaías así, que ni el ojo yo, ni el oído yo, ni el entendimiento humano le puede comprender. Ya está, claro. O sea que no vale, los sentidos no valen para llevarlos a Dios, al menos de una manera directa. Indirectas sí, ya veremos. De manera que, aparte de los grandes inconvenientes que se seguirían de no tener bien mortificados los sentidos corporales, como veremos enseguida, es cosa clara que todo lo que estos sentidos puedan apreciar, aportar al alma, no es el mismo Dios, ni nada que se le parezca. De donde San Juan de la Cruz concluye con lógica inflexible diciendo que parar la voluntad en gozarse del gusto causado por alguna de estas aprensiones sería vanidad, por lo menos, e impedir la fuerza de la voluntad que no se emplease en Dios, poniendo su gozo solo en Él, lo cual no puede ella hacer ciertamente si no es purgándose y oscureciéndose del gozo acerca de este género de cosas como de las demás. Lógica pura. Sin embargo, claro, hay que tenerse en ello. Sin embargo, es preciso entender rectamente esta doctrina para no sacar consecuencias disparatadas y dar de bruces en un nihilismo y aniquilación de las potencias más negro que el de la filosofía india. No se trata en realidad de privar a los sentidos de sus objetos propios, cerrando los ojos para no ver y los oídos para no oír, etcétera, etcétera, sino solo evitar que pongan su gozo y su descanso final en el mero placer sensible que les causan esos objetos, sin elevarse a Dios a través de ellos. Las criaturas, dice San Juan de la Cruz hermosísimamente, son migajas que se cayeron de la mesa de Dios. Y cuando en ellas se considera y contempla precisamente esa huella, esa migaja, ese vestigio de Dios que todas tienen, no solamente dejan de ser un obstáculo para la santificación del alma, sino que se convierten en poderosos auxiliares e instrumentos para la divina unión. El mal, el desorden, está en descansar en las criaturas como si fuera nuestro último fin, prescindiendo de su relación con Dios, claro. Pero cuando nos servimos de su belleza o del placer que nos causan para remontarnos mejor a Dios a través de ellas, podemos y debemos utilizarlas como excelentes ayudas para nuestra propia santificación. He aquí como explica esta doctrina el propio San Juan de la Cruz, a quien se ha acusado injustamente de ser el aniquilador implacable de las potencias. No aniquila nada, las orienta. ¿Tiene usted lo que dice ahora San Juan de la Cruz? Dije con advertencia que si parase la voluntad el gozo en algo de lo dicho, sería vanidad, porque cuando no para en eso, sino que luego que siente la voluntad el gusto de lo que oye, ve y trata, se levanta a gozar en Dios y le es motivo y fuerza para eso, es muy bueno entonces. Y entonces no solo no se han de evitar las tales emociones cuando causan esta devoción y oración, mas se pueden aprovechar de ellas, y aún deben, para tan santo ejercicio, porque hay almas que se mueven mucho en Dios por los objetos sensibles. Claro que los sentidos, en cuanto tales, no se fijan ni descansan más que en el placer sensible que experimentan. Hay cosas que les importa a Dios. Ha de ser el alma la que las relacione. Pero a la vista, ¿qué le importa a Dios? Al oído, ¿qué le importa a Dios? Ha de ser el alma la que relacione todas esas cosas con Dios. Y por eso, los sentidos, en cuanto tales, no se fijan ni descansan más que en el placer sensible que experimentan, sin ulterior consideración a cosas superiores que se les escapan por completo, que saben los ojos de Dios. Por eso el alma ha de estar vigilante y alerta para rectificar continuamente la intención y elevar a Dios el placer que experimentan los sentidos. Lo advierte San Juan de la Cruz a renglón seguido del texto que acabamos de citar, dando a continuación un excelente aviso práctico para distinguir cuándo esos placeres sensibles son convenientes y cuándo no. Escuchen a San Juan de la Cruz, que lo dice clarísimamente. Por lo cual quiero poner aquí un documento para que se vea cuándo los dichos sabores de los sentidos hacen provecho y cuándo no. Y es que todas las veces que oyendo músicas u otras cosas, y viendo cosas agradables, y oliendo suaves olores, o gustando algunos sabores y delicados toques, luego al primer movimiento se pone la noticia y afición de la voluntad en Dios, dándole más gusto a aquella noticia que el motivo sensual que se la causa, y no gusta de tal motivo, sino por eso, es señal que saca provecho de lo dicho y que le ayuda a la tal sentir. Tal sentimiento al espíritu, y en esta manera se puede usar, porque entonces sirven los sensibles para el fin que Dios los crió, que es para que por ellos sea más amado y conocido. Está clarísimo la cosa. Cuando hay una cosa que nos lleva a Dios, pues bueno, si nos distrae y nos aparta de Dios, malo. Pero el que no sintiera esta libertad de espíritu en las dichas cosas, continúa San Juan de la Cruz, y gustos sensibles, sino que su voluntad se detiene en esos gustos. No le interesa la oración como no tenga consuelos. Mal. Está buscando los consuelos. No está buscando al Dios de los consuelos, sino los consuelos de Dios, y eso no puede ser. Se está fijando en lo que es accidental, en lo que podría ser un medio, y lo convierte en fin. Puede ser eso. Pero el que no sintiera esta libertad de espíritu en las dichas cosas y gustos sensibles, sino que su voluntad se detiene en estos gustos y se ceba en ellos, daño le hacen y debe apartarse de usarlos, porque aunque son de razón, porque aunque con la razón se quisiera ayudar de ellos para ir a Dios, todavía por cuanto el apetito gusta de ellos según lo sensual y conforme al gusto, siempre en el efecto, más cierto es hacerle estorbo que ayuda y más daño que provecho. Y cuando viene que reina en sí el apetito de las tales recreaciones, debe mortificarle, porque cuanto más fuerte fuere, tiene más de imperfección y de flaqueza. Esto no necesita comentarios, está tan claro. No necesita comentarios. Esta magnífica doctrina de San Juan de la Cruz apenas necesita explicación o comentario. No se trata de aniquilar los sentidos, sino de elevarlos a Dios a través de las criaturas. Lo que hay que evitar a todo trance, o pena de comprometer y hacer imposible la santificación del alma, es el descanso final de las criaturas, buscando en ellas únicamente el placer que puedan proporcionarnos. Hay que pasar a través de ellas, utilizándolas para remontarnos a Dios, suprema belleza y supremo bien, del que las criaturas han recibido esa partecita que tienen de belleza y de bondad. Mil gracias derramando paso por estos otros con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de suerte. A ver esa hermosura de Dios en las cosas. A ver cómo encontramos la hermosura de Dios en el olfato, en el gusto, en la vista, en el oído, en todo. A ver cómo encontramos esa huella de Dios que lo tienen todos. Todos los sentidos, si sabemos encontrarlo, tienen huella de Dios. Vamos a buscarlo. Pero no nos dejamos, no nos detengamos en la huella, sino que nos remontemos a Dios. Vamos a recorrer ahora los sentidos corporales uno a uno, para señalar lo que en ellos hay que rectificar, elevándolo y orientándolo hacia Dios. La vista. No hay nada que decir a las monjas sobre esto, porque gracias a Dios, ustedes no tienen ningún peligro, o casi ninguno, como nos puede saber ahora. La vista es el más noble de los sentidos corporales, pero también el más peligroso, por la enorme seducción que sobre el alma ejercen sus representaciones. Para la gente del mundo, este sentido es el más peligroso de todos. La inmensa mayoría de los pecados comienza con la vista, y después vienen todas las demás cosas. Pero en ustedes, gracias a Dios, la clausura les evita todas las cosas. Porque aquí pongo, para la gente del mundo, que no la voy a leer para ustedes, porque no les interesa. Primero, miradas gravemente pecaminosas. ¿Dónde están las miradas gravemente pecaminosas en la clausura? No hay ninguna. ¿En la calle? Algo de miedo. Es que no se puede dar un paso, es que te encuentran enseguida con el escándalo. Aquí, gracias a Dios, la clausura las tiene ustedes preservadas. Nunca bendecirán a Dios tanto por la gracia de haber estallido la clausura. Segundo, miradas peligrosas. ¿Dónde están las miradas peligrosas de los monjes de clausura? Hay que curar. Tampoco interesa. Para el mundo, aquí traigo una relación larguísima de miradas peligrosas, que constituyen el 90% de los pecados que comete la gente del mundo. Ustedes, ¿cómo no? La clausura les preserva todo esto. Bendigan a Dios por la clausura. Tercero, miradas curiosas. Aquí puede ver que haya un poquitín, pero fíjense en qué forma. Son, las mujeres son todas curiosas, aunque sean monjas, eso ya lo sabemos, pero ya verán, ¿no? La curiosidad vendrá en otro capítulo y todo demás de este. Son aquellas que sin recaer sobre un objeto malo, ni siquiera peligroso de suyo, no tienen otra finalidad que la de simple recreo de la vista. Y aquí pongo algunas cosas que interesan a la gente del mundo, pero ustedes no. Tales son, por ejemplo, la visita a los monumentos artísticos de una ciudad, los viajes de puro turismo y otras semejantes. Ustedes nada, esto nada. De suyo, estas cosas no son reprensibles y hasta pueden ayudarnos, rectificando la intención, a elevarnos a Dios. La contemplación de un bello paisaje, de una cadena de montañas, de la inmensidad del mar, de las creaciones geniales del arte, puede elevar nuestro espíritu hacia el autor supremo y al creador de tales maravillas. Pero cuando el alma se entrega a estas cosas con excesivo apasionamiento o demasiada frecuencia, representan tan obstáculo serio para la vida de recogimiento y de oración. Es difícil, por no decir imposible, que un turista profesional llegue jamás a santificarse. Gracias a Dios, ustedes no son turistas profesionales. Otra ventaja de la clausura. Como ven, estas cosas son para la gente, no para ustedes. Por eso las salto. Se impone, pues, la mortificación del sentido. La mortificación del sentido de la vista en el sentido, aún en cosas lícitas o no peligrosas de suyo. En esto, como en todo, hay que proceder con serenidad y equilibrio, procediendo gradualmente y sin llegar jamás a extremos extravagantes o ridículos. Algunos episodios que se leen en las vidas de los santos son más de admirar que de imitar. Santa Teresa cuenta de San Pedro de Alcántara, que ella le conoció y la habló muchas veces, y después se le apareció después de muerto, lleno de luz y resplandor. A ver si es verdad la teoría moderna. Resulta que dice Santa Teresa que San Pedro de Alcántara no conocía el convento donde vivía, no sabía andar. Y cuando tocaba la campana, se iba detrás de los frailes, mirando el suelo, pero detrás de los frailes, porque no sabía andar, no conocía el convento. Eso ya es una cosa para mirar si quieren ustedes, pero no para invitar, no puede ser, no se puede. Esta casa, con lo complicada es, con las escaleras, no miren ustedes más que lo que hagan ahora y se darán cada vez atacando que se matarán. Hay cosas que no se pueden más que admirar en los santos, pero no imitar. El oído y la lengua, ay, esto es más importante, el oído y la lengua, y la lengua sobre todo. Como ver, aunque son cosas menos importantes que la inhabilitación de la Santísima Trinidad, pero también tienen su importancia estas cosas, aunque son secundarias, ¿verdad? Escuchen. Reunimos en ambas cosas, el oído y la lengua, porque en la práctica van íntimamente asociadas, proporcionando la lengua el pasto principal a nuestros oídos. Menos noble y excelente que el de la vista, pero de amplísima vastedad, es el sentido del oído. Por él nos entra la fe. La fe nos entra por el oído. Nadie ha visto la fe, ni gustada, ni dada. Hemos oído las verdades de la fe, entra por el oído. Fides exauditu, dice San Pablo, Romanos 10:17, la fe, entra por el oído. Y por el oído, asociado a la palabra humana, adquirimos más noticias que por cualquier otro sentido. Importa mucho, pues, someterlo enteramente al control de la razón iluminada por la fe. Dice Santiago, el apóstol, si alguno no peca de palabra, es varón perfecto. Santiago 3:2. Veamos las escalas progresivas en la purificación del oído y de la palabra. Escalas progresivas. Primera, conversaciones malas, cero. En los conventos de tortura no hay nada. En el mundo, una enormidad. Por eso estas cosas las escribí también para el mundo, para que les interese. Conversaciones malas no hay ninguna en el convento de clausura, claro. Para bendito misericordia de Dios. Conversaciones frívolas, superficiales. Esto ya puede haber algo y la hay. Escuchen. Son las que sin constituir pecado grave, sino solamente venial, por su objeto o intención, no están justificadas ni por la necesidad ni por la utilidad propia o ajena. Entre ellas se cuenta todo el capítulo de las palabras ociosas, de las que dice nuestro Señor que tendremos que dar cuenta el día del juicio, Mateo 12:36. Las palabras ociosas aquellas que no tienen nada cuenta, son bobadas. ¿Para qué dice usted eso? Si eso no tiene interés en ninguno. Una palabra por hablar. Palabra ociosa, tendrá que dar usted cuenta el día del juicio. No se puede perder el tiempo de esa manera y hacérselo perder a la que está escuchando esa tontería. ¿No interesa? Hablar por hablar. No, señor, no puede ser eso. Las palabras ociosas y conversaciones frívolas constituyen indudablemente un verdadero pecado venial. San Basilio lo explica con mucha precisión y claridad. Escuchen a San Basilio. Al hablar sin utilidad propia ni del prójimo, se desvía la palabra del objeto que Dios, en el plan de su providencia, le tiene asignado. En vez de hacer de ella un instrumento para el bien, que es lo que quiere Dios, se le hace servir para cosas fútiles. Se habla para no decir nada. Y por esto mismo el acto es reprensible. Aquí no tanto, porque claro, en las conversaciones y demás que puedes tener, ustedes tener en el recreo, pues no será esa parlanchería tan terrible de algunas personas que hablan media hora, tres cuartos de hora, y al cabo de haber oído tres cuartos de hora, ¿qué ha dicho este hombre? ¿Qué ha dicho esta mujer? No ha dicho absolutamente nada. Han tenido la debilidad de estar hablando sin decir absolutamente nada más que boberías, tonterías, que no tenían ni en cuenta. Entre ustedes esto no se da, pero escuchen que todavía hay algo más que decir. Conversaciones útiles. Ah, eso sí. Todo lo que siendo en sí mismo perfectamente honesto y sin perjuicio para nadie, puede contribuir al provecho espiritual o material del prójimo o de nosotros mismos, y es lícito, conveniente y aconsejable. Este principio puede tener aplicaciones variadísimas y resolver infinidad de casos. En el recreo, sobre todo, habrá que tenerlo muy en cuenta. Alegrar al prójimo con un chiste de buen gusto puede ser un excelente acto de caridad, si se ha sabido rectificar a tiempo la intención. Si es nada más que para llamar la atención, para que digan, mira, qué ingenioso era, entonces tienes vanidad. Pero si lo que buscas es alegrar al prójimo, si ves, por ejemplo, un alma que está triste, y le cuentas un chistecito que le haga sonreír y demás, has hecho una obra de caridad. Sobre todo si ha rectificado la intención, y lo haces con esa intención, precisamente, de hacerle ese bien espiritual. En cambio, jamás nos permitiremos, ni siquiera bajo el pretexto de aliviar a un ofendido, cuidado, jamás criticar al prójimo, jamás. Sí, sí, esa monja la quiere usted mal y por eso la trata tan mal. No, jamás. Lanzar un chiste mortificante para alguien, de ninguna manera. Porque los demás reían, pero el pobrecito que ha sido humillado está allí aguantando aquello. No se puede humillar a nadie para hacer reír a otros, no se puede. Insinuar una sospecha malévola. Sí, pero a lo mejor se puede hacer eso. Alimentar una envidia. Fomentar un rencor. Casi pecado mortal. Fomentar un rencor en una monja para otra. Casi pecado mortal. Contra la caridad. Entre personas consagradas al estudio, por ejemplo, al estudio. Es un medio excelente para evitar conversaciones inconvenientes, suscitar una conversación científica en torno a un principio, a un problema controvertido, que excitará el interés y la atención de todos. Pero evítense con cuidado las discusiones apasionadas o las frases despectivas para los que profesen opinión contraria, que en lo que no es de fe puede cada uno tener su opinión propia, en lo que no es de fe. Dejemos tranquilos a los demás. Que piense lo que quiera, ya, bien, con tal de que no vaya a encontrar la fe y contra la realidad. Cada uno que piense lo que quiera. O sea, eso de querer imponer el criterio de uno a todos. Que conversaciones útiles, claro que sí, se pueden y se deben tener. Para eso está el rey. Pero sobre todo conversaciones santas, ¿no? Conversaciones santas son las que tienen por finalidad inmediata el aprovechamiento espiritual propio y ajeno. Nada hay que conforte tanto a un alma y la empuje tanto hacia la virtud como una santa conversación con personas animadas de un sincero deseo de santificarse. La inteligencia se ilumina, se caldea el corazón y la voluntad toma sin esfuerzo santas y enérgicas resoluciones. Es incalculable el bien que se puede hacer con una palabra discreta y un consejo oportuno a un alma agitada por la tentación o abatida por la desilusión, por el desaliento, por la tristeza. Con suavidad y discreción, sin hacerse pesada con una insistencia demasiado machacona, en plan de discípulo más que de maestro, el alma que aspira a la perfección procurará fomentar estas santas conversaciones que tantos bienes traen a las almas y tanto regocijan el corazón de Dios. Yo no digo que me lo refiero siempre hablando de cosas, no, esas conversaciones útiles que hemos dicho antes y demás, que con tal de rectificar la intención hacia Dios, ya son santas, ¿eh? Aunque la materia que están hablando en aquel momento no sea precisamente la santidad, si efectivamente son cosas útiles y convenientes y han rectificado la intención, ya es santo eso, ya. Claro que sería mejor hablar, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de Santa Catalina de Siena, sería mejor, pero que todas las veces y en todos los recreos se hable de cosas santas, no hace falta, con tal de rectificar la intención y que sean cosas útiles y provechosas para los demás, muy bien, rectificando la intención, porque si no se quedan en lo puramente, ¿qué es eso? En lo puramente honesto, pero nada más, es poco. Nosotros hemos de aspirar a que aún lo simplemente honesto sea santo. Hemos de aspirar a eso. Y para que eso simplemente honesto sea santo, rectificar la intención. Por Dios, por ti. Y con un movimiento del corazón, si no te falta decir ninguna palabra, no hace falta pronunciar ninguna palabra. Movimiento, Señor por ti, Señor por todo, Señor por ti, Señor. Ya está. Sí, todavía tengo de esto. Mortificación del oído y la lengua. Ay, a ver al alfero que nos va a decir ahora San Juan de la Cruz. Pero la mortificación. Aquella monja que me dijo, no hable de mortificación. Está bueno. No basta abstenerse de conversaciones inconvenientes, ni siquiera fomentar de vez en cuando santas y provechosas pláticas espirituales. Es preciso practicar también la mortificación positiva del sentido del oído y del prurito de hablar. Los principales modos son los siguientes. Primero, abstenerse a veces. No siempre, no hace falta. No tengamos una obsesión de mortificación continua. Tampoco. Serenidad, paz. Abstenerse a veces de oír alguna melodía grata al oído, un concierto radiofónico, una conversación agradable, etc. Privándose de aquel gusto honesto por amor de Dios. Alguna vez, no digo que siempre. Está muy bien que oiga, por ejemplo, una sinfonía de Beethoven. Si eso levanta el espíritu muchas veces, muy bien, bien. Pero privarse de eso, por amor de Dios, alguna vez, ¿qué cosa más buena es? Privarse alguna vez de esas cosas que nos producirían un placer honesto, bueno. Pero me privo, por amor de Dios. Estupendo. Procédase en esto, como en todo, por grados sucesivos. No exigiendo en cada caso al alma más de lo que pueda dar de sí con sus fuerzas actuales. Ciertas recreaciones inocentes pueden y deben permitirse a almas todavía imperfectas que acaso serían inconvenientes a otras más adelantadas en la virtud. En todo es menester discreción, entre comillas, palabra de Santa Teresa de Jesús. Hay que tener discreción, sin decir todo. Segundo, guardando silencio. Oh, esto es importantísimo, esto sí que es 100% para ustedes. Guardando silencio riguroso algunos ratos al día, tratándose de personas seglares, y siempre que la regla lo prescriba, si se trata de religiosos o religiosas, siempre. ¡Ay, silencio! Miren, tienen paralizada mucha gente, muchas monjas de clausura, paralizada la vida espiritual por la falta de silencio. Mientras no corten eso, se acabó, despídanse. No cometen pecado mortal, pero no se santificarán, despídanse. La falta de silencio, 99% de las veces, es voluntaria. Habla la que le dé la gana de hablar. No es necesario, es voluntaria, y por consiguiente es una negligencia voluntaria. Despídanse de la santidad. Si no, guardan el silencio, se acabó y ya está. San Ignacio de Loyola decía que si él tuviera que restaurar una orden relajada, lo primero que impondría era absoluto el silencio, y si no, nada, no hay nada que hacer. Sí. Es importantísimo. Y que se falta el silencio no cabe la menor duda, ¿eh? Pero mucho. En las monjas de costura también. No se puede hacer eso. Ya se puede despedir. Es voluntario, la vada del silencio es voluntario. Se acabó. Y además contagias a la otra. Pecado de escándalo. Has contagiado a la otra. ¡Escándalo! El escándalo tiene muchos grados. No solamente se trata de pecados mortales, también de pecados veniales. Será escándalo. Has contagiado a la otra, haciéndola perder el silencio. Se puede hacer eso. Y eso es voluntario. No me vengan con música. Eso es voluntario. No se puede hacer. Guardando silencio riguroso algunos ratos al día, tratándose de personas seglares, y siempre que la regla lo prohíba, lo prescriba, si se trata de religiosos o religiosas. Sin el espíritu de recogimiento y de silencio, es imposible la vida interior y el aprovechamiento del alma de virtud. ¡Imposible! No le den vueltas. Es importante eso. Tercero, renunciar a noticias o curiosidades innecesarias, cuando buenamente y sin llamar la atención puedan evitarse. Y si no, procurar olvidarse prontamente de ello, permaneciendo en paz y sosiego a solas con Dios. En paz y sosiego a solas con Dios. Cuarto, tenga muy presentes los siguientes avisos de San Juan de la Cruz. Va usted a ver usted lo que nos va a decir ahora San Juan de la Cruz. Hay aquí un montón. Avisos de San Juan de la Cruz, precisamente a las monjas, a los reyes y a las monjas. Una palabra, esto es sublime, lo primero que dice sublime. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo. Y esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. No oirán jamás la voz del Verbo si no callan, si no tienen silencio exterior e interior, no oirán al Verbo. Una palabra en silencio. Hable poco, y en cosas que no es preguntada, no se meta. Sigue. No se queje de nadie. No pregunte cosa alguna. Y si fuera necesario preguntar, sea con pocas palabras. No contradiga. En ninguna manera hable palabras que no vayan limpias, estaría bonito. Una palabrota, por ejemplo, una monja en clausura, es un escándalo. No puede, eso no se puede tolerar. Todas las palabras han de ser limpias. Lo que hable, sea de manera que nadie sea ofendido. Y que sean cosas que no le pueda pensar que lo sepan todos. Otro día leí no sé dónde. Si no quieres que se sepa eso que vas a hacer, no lo hagas. Así es como no se sabrá. Hacerlo y que no se sepa, ¿y cuántas veces se sabrá en contra de lo que tú pretendías? Si vas a hacer o vas a decir alguna cosa que no sepas que lo sepan todos, no la digas. Y así no tendrás que rectificar. Traiga sosiego espiritual en advertencia amorosa de Dios. Y cuando sea necesario hablar, sea con el mismo sosiego y paz. Chico, yo envidio a las damas, que hay algunas, y algunos sacerdotes incluso, que tienen una paz, una serenidad hablando. Porque es envidioso, es envidiable eso, es envidiable. Qué paz, qué serenidad. Aún cuando parece que se enfadan, qué paz, qué paz. Así, eso debemos de hacer todos. Traiga sosiego espiritual en advertencia amorosa de Dios. Y cuando sea necesario hablar, sea con el mismo sosiego y la misma paz. Calle lo que Dios le diere. ¡Ja! Y acuérdese de aquel dicho de la Escritura, mi secreto para mí. Aquí andan preguntando enseguida, a mí me pasa eso. No, bueno. Las cosas para Dios. Consideren cómo han de ser enemigos de sí mismos y caminen por el santo rigor de la perfección. Y entiendan que cada palabra que hablaren sin orden de la obediencia será por Dios en cuenta. Sin orden de la obediencia se diga, no porque haya que pedir permiso a cada momento, sino, quiere decir, sin orden de lo que pide de suyo el Estado religioso. Tratar con las gentes más de lo que puramente es necesario y la razón pide, a ninguno por santo que fuese, le fue bien. Cuidado con el locutorio, ya sé que lo tienen, gracias a Dios. Pero muchos conventos están destrozados por el locutorio. visiteo continuo, que si la familia, que si el pariente, que si el amigo, que si el bienhechor que nos da dinero, fuera, ya está. Mucho locutorio, el convento hundido, ya está. Tratar con las gentes más descubridamente es necesario, y la razón pide, a ninguno por santo que fuese le fue bien. Sigue San Juan de la Cruz. Es imposible ir aprovechando, si no es haciendo y padeciendo, todo envuelto en silencio. Para aprovechar las virtudes, sigue, lo que importa es callar y obrar. Porque el hablar distrae, y el callar y obrar recoge. Luego que la persona, ¡ay, qué bueno es lo que va a decir ahora! ¡Qué bueno es lo que va a decir ahora San Juan de la Cruz! Escúchate. Luego que la persona sabe lo que le han dicho para su aprovechamiento, ya no es menester andar pidiendo que le digan más, ni hablar más, sino obrarlo de veras, con silencio y cuidado, en humildad y caridad y desprecio de sí. El apetito desordenado de las monjas, que no se cansan nunca de prácticas, de libros. Ya sabes lo que tienes que hacer. Oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Ya callar. Y para 100 años ya tienes bastante. No preguntes más. El apetito desordenado de las monjas, no se rían, ¿no? Eso les hace muchísimo daño. Tienen apetito desordenado de saber las cosas más limpias. Sobre todas las cosas es necesario y conveniente servir a Dios en silencio. Así de apetitos como de lengua. Porque solo percibas hablas de amor. Para que solo percibas hablas de amor. El Espíritu Santo habla cuando nosotros callamos. Si hablamos nosotros, se calla él. ¿Ya está? Esto he entendido, que el alma que presto advierte en hablar y tratar, poco advertida está en Dios. Porque cuando lo está, luego con fuerza le tiran de dentro a callar y huir de cualquier conversación. Nos tiran de dentro a callar, nos tiran de dentro. Si quiere a todo trance hablar y demás, ay, es que no está en Dios. Y finalmente el último. Más quiere Dios que el alma se goce con él que con criatura alguna, por más aventajada que sea y por más al caso que haga. Sí. Termino. Duras son estas doctrinas, pero bien vale la pena practicarlas a trueque de alcanzar la santidad, hijas mías. La santidad bien vale todo esto. Por no tener ánimo para ello, se quedan tantas almas a mitad de su camino, prendidas en los lazos que les atan a la tierra. La santidad supone una determinación enérgica, una muy determinada determinación, aunque se hunda el mundo, como nos dijo Santa Teresa en su día. La santidad supone una determinación enérgica e inquebrantable de morir por completo a sí mismo y al mundo a costa de lo que sea. Y si me muero, que me entierren. Y como almas de este temple escasean tanto, por eso han sido y serán siempre tan pocos los verdaderos santos. Ahí está. Vale la pena pensar. Mañana, si Dios quiere, el olfato y el gusto. ¡A gula! Mañana, si Dios quiere, no hablaremos un poquito. Hay que mortificar todo eso. Con serenidad, con paz, sin perder nunca la paz. Pero seriamente, si seriamente queremos santificarnos, si no, no, no hace falta nada de eso. Para vivir en gracia de Dios y no condenarse, no hace falta nada. Pero a santificarse, absolutamente necesario. Hagimos tibi gracias, lo único que nos deus, por lo que es en esto y escribís a Reina en secular, secularum.